Panamá. Tu favorito del barrio, el que te moja los labios. Solo una más. Más perdita, mami. Tu favorito del barrio. Dímelo, pollo. Me puse a escribirte por dónde empezar, por dónde tú vienes o a dónde tú vas. Cuando quieras solo tienes que llamar y yo te devoro como un animal. Me gusta tu culo, me gustan tus nights, me gusta de más, creo que es de mi side. Cuando quieras solo tienes que llamar y yo te devoro como un animal. Cenas a las 5, te vas a dar música que yo voy a buscarte. El mejor de todos. Tu favorito del barrio. Y si no me amas loca, a mí me da igual si a las 5 te vas, pero siempre vas a recordarme. El mejor de todos. Tu favorito. Cuando escucho la canción quiero que te acuerdes de mí. Que no empecé los demonios, ya mismo déjalos ir. Tú ya conoces el show, pero lo que te voy a decir. Un bellaco tan romántico, mami, no existir. Ella es toda una hermosura, factura, pero discreta. Escapa los controles, muy astuta, pa' que sepa. De las cosas en común es que tenemos la receta. Vacaciones en París, nos fugamos en la avioneta. Solo que me diga dónde está. Ya no quiero más la soledad. Si tú vienes, mami, sí se da. Sabes, solo tienes que llamar. Solo que me diga dónde está. Ya no quiero más la soledad. Si tú vienes, mami, sí se da. Sabes, solo tienes que llamarme. Me puse a escribirte por dónde empezar, por dónde tú vienes o a dónde tú vas. Cuando quieras, solo tienes que llamar y yo te devoro como un animal. Me gusta tu culo, me gusta tu night, me gusta de más, creo que de mi side. Cuando quieras, solo tienes que llamar y yo te devoro.